Hola, hola, muy buenas noches. Esto es Puente Rock, la voz del pueblo, tu voz, como cada lunes, acompañándolos desde esta torre gigante que es el Alto Maipo, más conocido como el Lustrín para los puentealtinos. Un día caluroso, se ve como nos está afectando el cambio climático. Cambio climático, decían, ¿qué es eso? Ahora ya lo sentimos en carne propia. Estamos en pleno agosto con grado 28 y más subiendo, en pleno invierno. La vida nos va cambiando. Y como siempre, nosotros queremos destacar alguna situación social, política importante. Y en este caso queremos mostrar lo que no se ve. Hoy día en la televisión son muy pocas las cosas. Nos muestran lo que ellos quieren que veamos, los grandes empresarios, las grandes fuerzas políticas de este país. Los trabajadores de la Corporación Municipal de Puente Alto tienen un sindicato, los cuales reúne funcionarios de la salud pública. Acá entra el consultorio, tenemos nosotros del Río, Alejandro del Río, Josefina Martínez y todos los consultorios que están acá. Y también los funcionarios de educación, de atención de menores, nivel central, las bibliotecas, las farmacias solidarias, madres protectoras, en fin. 3.200 trabajadores que reúnen el sindicato de la Corporación Municipal de Puente Alto, que hoy día están reclamando por sus derechos. En total son 5.000 trabajadores, pero son 3.200 los que pertenecen al sindicato. 660 funcionarios del área de la salud que nos han acompañado durante toda la pandemia. Acá se han respetado todos los turnos éticos, ellos han trabajado, se han enfermado, han tenido que dejar incluso sus hogares a un lado e ir a trabajar. Eso se respeta. Y acá en Puente Alto están haciendo oídos sordos. Desde acá, desde esta trinchera rock, les decimos, estamos con ustedes. Estamos con los funcionarios de la Corporación Municipal. Un gran saludo a una de sus dirigentes, Joana Curinao, vecina de nosotros de acá del sector, trabajadora de salud, la cual cada día y cada vez que puede sale a gritar a la calle, estamos acá presentes. Les quieren dar un reajuste según el IPC. ¿Cómo es posible, señores de la Corporación Municipal, que quieran reajustarle con un acorde al IPC a funcionarios que están dando su vida por todos nosotros? Esto es Puente Rock, la voz del pueblo, tu voz. Un saludo para Puente Rock, la voz del pueblo, tu voz, de Radio Puente Alto 107.5 FM, de parte de Elías Norambuena, voz y guitarra de Anchi Mayen. Los dejamos con dos temas de nuestro disco Territorio Energía. Un abrazo gigante y mucho rock. Anchimayén, formada en el 2009 en la región de la Araucanía, practican el heavy metal que lo demuestran en los temas Manos de Acero y Ahora Vamos y No Me Rendiré, que pertenecen a su trabajo llamado Territorio de Energías. Esto es Puente Rock. We'll be right back. Ahí estaba Anchi Mayem con Manos de Acero y No Me Rendiré, de su recientemente trabajo Territorios de Energía. Como ustedes ya pueden ver, el correo corre rápido, así que envíenos sus músicas, sus bandas preferidas y nosotros las hacemos sonar fuerte desde acá, desde Puente Rock. Y ahora nos vamos a nuestros colaboradores que siempre están con nosotros, Attic Records, en Avenida Rancagua 475, Santiago. Nos podremos encontrar con su estudio de grabación profesional con Marcos Cusato, un gran colaborador de nosotros. También Anarco Metal Shop con el Toño, allá en Avenida Pedro Mon 1842, local 502, en Galería Tres Palacios, Valparaíso. Y también con Artaria, sello discográfico desde 1994. Como ven, tres grandes, Attic Records, Anarco Metal Shop y Artaria, son parte de Puente Rock. Y ahora nos vamos ¿con qué nos vamos? Nos vamos con Slam to Death. Muy bien, dale. Esto es STT de Braulio Vargas, que nos escribió al correo y nos trae un sonido trash crossover con los temas de su promo, lanzado recientemente, llamado Falling in Trash y No Defense. Esto es Puente Rock. Fight the president! fight the politician, fight your politician, fight your bullet, fight your remains, fight your liars, liars, liars, liars! Falling in Trash, ¿qué tal? Bueno, el promo del lanzamiento que hicieron los chiquillos de STD. Quisiera recordar algo, hace un tiempo atrás mostramos un material de estos chiquillos que venía con el trabajo, el arte se podría decir, y fue del baterista, que era casi un Art Attack, o de ingeniero, que se movía, podía dar vuelta el CD, la cajita, y era como en 3D. Maravilloso, maravilloso el arte. Hay que rescatar esos pequeños detalles que le ponen los artistas a su trabajo, y eso se agradece. Saludar a Huascoyanco, Huascoyanco que siempre está con nosotros, el agüita de Puente Rock. Y también saludar a los que nos están saludando por redes sociales. Importante saludar a Suchi Moy desde Antofagasta, nos está diciendo: acá ya estamos sintonizando la radio Puente Alto. Un gran saludo a su chera, a la maestra Yael Torres, que está siempre ahí junto con Yesenia y Orlando, dándole fuerte al Suchi Moy, los mejores sushis de la zona norte. Orlando Godoy también saludando desde Puente Alto. Belis Esteban, saludos. Belis Esteban es un seguidor de la radio, pero que está hace mucho, mucho tiempo, sigue con nosotros siempre. Así que muchas gracias. Luis Eduardo Silva, que anda dándose un tour por ahí en su moto. Así que dice: excelente, escuchando y atentos al concurso. También Alejandra Valencia, saludos queridos amigos, escuchándolos desde Puente Alto. Omar González, escuchando Buen Metal, muchas gracias. A los saludos a todos aquellos que nos están saludando desde redes sociales y los que nos están acompañando en el dial. Ahora vamos con un espacio que se llaman Los Recomendados, y esta vez les toca a uno de nuestros colaboradores, que es la organización La Comarca, Sala de Ensayos y Productoras. Y aquí tenemos a una grande, y se nos hincha el pecho cuando uno es mujer y vemos a mujeres emprendedoras y que sacan la cara por el rock metal. ¡Vamos, Carito Marín! Mi nombre es Carolina, de La Comarca y Sala de Ensayo. En mis recomendados esta semana son Santa Sangre con el tema Satan Blood, del disco Ebony del año 2007, editado por el sello Música y Marketing Chile. El tema habla de cómo Estados Unidos invade países avalado por la ONU, con la excusa de mantener la estabilidad mundial. Pero finalmente todo se trata del control del maldito petróleo. Y también pediré un tema de la banda puentealtina Crónicos, formada en el año 2005, que acaba de lanzar un split grabado en el bar 38, que es de Puente Alto. Ojo ahí también. El tema que les recomiendo se llama Philosophy of Human Self-Destruction y habla de la enfermiza ambición del ser humano, canalizada hacia una autodestrucción inconsciente. Así que los dejo con estas dos grandes bandas, que es Santa Sangre y Trónico. Muchas gracias. Y ahí estábamos con los recomendados de Carolina Marín de la comarca y sala de ensayo. Qué buena presentación, Carito. Se las trae la Caro y con estas tremendas bandas, Santa Sangre y Chronicus. Muy bien, muy bien. Vamos, ¿cómo vamos, enano? Maldito. Excelente. Excelente. ¿No querían música? ¿No querían metal? Aquí tienen. Qué futuro, cabros. Si está hoy día Puente de Roca acá. Así que ahora le vamos a dar y vamos a escuchar a uno de nuestros colaboradores, la Mortal Putrefaction Sign, con un saludo grande para Samir Álvarez, que cada lunes nos acompaña y nos manda una revistita de regalo para nuestros auditores, ya que tienen que estar atentos, atentos al concurso, porque la pregunta, la incógnita, la hacemos en base al programa. Pueden llamar al 22-872-7871, 22-872-7871, fono concurso solo en el programa. Ahora vamos a escuchar a Ivo Heintred con la Mortal Putrefaction Sign en Puente Rojo. We'll be right back. tipo Heintre, nació en el 2017 en Santiago, nos muestra un asesino y brutal death metal con el tema The Lord in This Case. Y ahora nos vamos con damos una vuelta a la página de la revista Mortal Putrefaction Sign y nos vamos con Feedback, banda pionera del rock nacional a principios de los años 80, con el gran músico y fundador Néstor Leal, quien al retorno de Chile, luego de adquirir gran conocimiento en Europa, aplica todo lo adquirido musicalmente con este nuevo proyecto llamado Feedback, que nace en 1982. ¿Qué nació en 1982 de nuestros queridos querubines que chasconean hoy día? Vamos con este tema, que se llama El Escape. Esto es Puente Rock. We'll be right back. Feedback con el tema Escape, sonando fuerte acá en Puente Rock, tomando la Mortal Putrefaction Sign, quien nos acompaña cada lunes. También saludar a Cultura Sobre el Puente, organización que reúne a las bandas, artistas en diferentes áreas acá en Puente Alto, así que un gran saludo para ellos. Y también saludar a la FAC Record, que ya está abriendo sus salas de ensayo y la pueden estar visitando. También a Suchimoy, que nos está acompañando, que la semana pasada nos regaló una rica promo, nos regaló una rica promoción, la cual luego nos van a mandar ahí algunas fotitos que se entregó el premio. También decirle a las personas que nos han, que han ganado premios, que pronto, que nos tengan un poquito de calma, porque todo lo que es Star en Chile Express está pero repleto, chiquillos. Así que ya llegarán sus premios. 22-872-7871, atentos al concurso. Y ahora nos vamos con un espacio que se llama Resistiendo Fest Online, un festival donde nosotros participamos como presentadores, un gran orgullo para nosotros como medio de comunicación independiente, donde vamos a estar presentes en 14 de presentadores a nivel latinoamericano. Estamos nosotros, Puente Rock, haciendo honor y gloria al rock metal. Y esta vez estamos con una banda, con la banda checo-argentina, que se llama Osiris, con redobles de bombos a toda velocidad, con una voz lírica de gran nivel a cargo de la vocalista Astrid Neif. Nos presenta un sonido power metal sinfónico con el tema Holy Flowing. Esto es Puente Rock. We'll be right back. acá hemos vuelto y estábamos escuchando a Holy Flowing y la banda Osiris, una banda checo-argentina que será parte del Resistiendo Fest Online. También queremos saludar a nuestros colaboradores que la semana pasada nos estuvieron también mandando unos recomendados de Gave of Metal. Un gran saludo a Marcelo Lewe, Luis Alarcón, a toda su gente, a esa gran comunidad que siempre ha estado al lado de nosotros dándonos el apoyo grande. Y entre medio nos está saludando Bárbara Mena. Un gran saludo para ti, gracias por tus saludos que nos dice ahí una gran dupla, Pancho. Así que gracias. Bar 38 que está abierto, está justo al frente de nosotros Bar 38. Nosotros tenemos una ventana inmensa acá que nos da la posibilidad de mirar todo Puente Alto lleno de luces y al frente está funcionando a todo dar. Así que grande Bar 38, Bar Luces y Sombras, que también nos da su espacio a nosotros para poder trabajar, hacer entrevistas allá. Y ahora vamos al mail y vamos a tomar una banda que se llama Aisenlur de Iquique, nacida en 1997. Su cuarto álbum del 2006 llamado Call to Arms los lleva a un tour por Perú, Bolivia y el norte del país. Fueron elegidos como representantes de la región de Tarapacá en el catálogo de artistas chilenos producido por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. A fines del año 2017, ellos nos envían dos temas llamados Inducción y Exepes, Retaliation. Esto es Puente Rock. Anuncio de concurso. Anuncio de concurso y la pregunta es... Tan, tan. ¿En qué año se forma la banda Feedback? ¿En qué año se conforma la banda Feedback? Y seguimos con Aizen Lur. Esto es Puente Rock. Se formó la banda Feedback. La regla, chiquillos, llamar al 22 872 7871. Ya nos están contestando por el teléfono. Ha sonado el teléfono porque ahí por ahí dicen que están desviando, se desvían las llamadas, que está ocupada, es que nos están llamando bastante, ¿eh? Entre que estamos poniendo la parrilla musical, el teléfono suena y suena. Así que estábamos escuchando a Aizen Lur, Induction y Expected Relation. Esto es Puente Rock. Y ahora tenemos algo importante que decir. Sí, ahora venimos con nuestro último cierre, ya cerrando el programa, con el Old School, con este enano maldito de las perillas. ¿A qué le vamos a hacer soltar la lengua larga que tiene? Vamos, Pancho. Buenas noches. Vamos con Old School y la banda Possessor, o Poser, como le quieran llamar. Banda formada en 1983 de San Francisco, California, de la famosa Bay Area. Escucharemos el tema Seven Church. Y luego, después de ese temazo de ese mismo álbum Seven Church de Possessor, escucharemos la banda Dark Funeral, banda black metal nacida en 1993, proveniente de Suecia. Y escucharemos el tema Shadows Over Transylvania. Vamos con Possessed. Puente Rock, ¿con quién hablo? Yeah. metal, ese enano maldito, Pancho ahí en las perillas poniendo todo su aporte oscuro de vieja escuela. ¿Qué tal, Pancho, con eso? Excelente. Sí, vamos bien. Con las bandas y con ellos nosotros crecimos, así que buen aporte ahí. Muy bien. Bueno, debemos decir que tenemos ganador. Omar Gonzalo Muñoz Jaramillo. Omar González, Gonzalo Muñoz Jaramillo es el ganador de la incógnita de hoy, la cual la pregunta era, ¿en qué año se formó la banda Feedback? En 1982. Respuesta correcta. Y te llevas una Mortal Protection Sign volumen 5 con un CD de Dawn of Fire, Live in London 2018, aporte de Attic Records. Esto es Puente Rock, ya despidiéndonos y también pasando unos anuncios. Jornada muralista por la defensa y la dignidad de nuestros territorios. Trae tu plato, cubiertos. Va a haber una olla común el día sábado 7 de agosto, Temuco, Guarria, calle Braulio Arenas, Palicantún, Matetún, Feria Libre, Murales, Olla Común, Fútbol Mixto, Títeres, Juegos Infantiles, Peluquería y Música. Aporte de alimentos no perecibles, Olla Común en Toma, Nuevo Milenio. Ese es un datito que nos mandaron para compartir con ustedes, como que también Mil Guitarras por la Libertad. Jornada Nacional Libertad a los presos políticos. No te puedes quedar inmóvil al borde del camino. Viernes 13 de agosto, 18 horas, en las gradas de Catedral de Marcos de Arica. Ahí estamos cumpliendo con los datitos que nos dieron. Esto fue Puente Rock al cierre y nos estamos despidiendo con una gran banda nacional. Donde participaba un alguien muy cercano a todos nosotros, Gustavo Caballo Romero, también apodado Horsepower. Gustavo Romero participó de bandas como Blue Toy y Dogma, además de ser roadie de los primeros años de Criminal. También tuvo un rol en los medios de comunicación como conductor del canal Vía X y la Radio Tiempo, donde lideró con esfuerzo la difusión del metal chileno. ¿Dónde estés, Caballo? Romero, Puente Rock te hace un saludo grande y un homenaje. Esto es Puente Rock con Boa. quitamos lo que mandamos, ¿viste? Come on. Capricho. Ginza. Toma. Ella me mira de tal forma que no sé ni qué pensar. Se muerde los labios y se mueve bien sensual. Si dudas de mí, de todo lo que te haré. Y si ella pide más, más reggaetón, pues más le daré. Si necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales.